lei in te che passerà no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E lei in te che passerà no, mi diranno che vecchio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este Artefacto Live del día de hoy. Ya tenía rato que no veníamos aquí a La Resistencia y estábamos ya en vivo. Y bueno, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho este nuevo proceso de La Resistencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, aprovechando del suceso tan magnífico y milagroso suceso que tuvieron los Pumas el día de ayer, y tan triste y lamentable actuación del Cruz Azul, que bueno, pues ya no se sabe si es maldición o si tiene que ver con los jugadores, pero algo es claro: el Cruz Azul no es campeón desde hace ya unos cuantos años, ya varias décadas, creo que un par, ¿no? Por ahí. Pero bueno, aprovechando esto del Cruz Azul que sucedió el día de ayer, y que muchas felicidades para toda la banda que le va a los Pumas, pues bueno, estamos dando la bienvenida a este artefacto del día de hoy. Y bueno, hablaremos hoy como pretexto de, pues ya que estamos hablando de fútbol, y que porque no pudimos hacer un programa porque estábamos aquí haciendo otras cosas de producción para el aniversario de La Resistencia, no pude yo, o no pudimos, la gente que se encarga de hacer el artefacto, no pudimos organizar un programa para, pues, despedir al buen Diego Armando, ¿no? Diego Armando Maradona, por supuesto, el Pelusa. Y bueno, pues el día de hoy, como un pequeño homenaje, pues vamos a poner puras rolas argentinas. Espero que lo disfruten, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la siguiente rola de Maradona, que es de nuestro amigo Andrés Calamaro. Esto se llama Maradona. Estamos llegando aquí a La Resistencia Radio. Este es el artefacto del día de hoy. A las heridas es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota. Escuchamos Maradona del buen Andrés Calamaro y que pues nos hace recordar a este grande, ¿no? Que desafortunadamente, pues, no lo. Yo ya no lo vi jugar en sus meros moles, como dicen, ¿no? Y sí me gustaría. Sí me hubiera gustado, perdón. Poder verlo jugar en la cancha, así como a Messi o a Cristiano, que pues los ves jugar y pues es una maravilla, ¿no? Un deleite, así como a Ronaldinho, ¿no? Que pues yo sí tuve la fortuna de pues de verlos jugar y que pues siempre te dejan maravillado, ¿no? Con el fútbol que pues que hacían dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, pues Maradona, como ya dije, pues era controvertido fuera y dentro de las canchas, ¿no? Él tenía, curiosamente, pues fallece el mismo día que falleció Fidel Castro, ¿no? Uno de, pues de mis ídolos, y que pues no hablaré mucho, solo me gustaría dejar en claro lo que pues él realizó en Cuba, y pues es algo que no cualquiera puede lograr, ¿no? Y pues mencionando este dato, también cabe señalar que pues se conocieron, ¿no? Poco después, quien Maradona llamaba padre a Fidel Castro, y que tuvieran una buena relación después del Mundial de 1986, en el que Maradona pues decide ahí como nombrar a Fidel su padre. Y bueno, pues a través de esto, Fidel le extiende la mano y empiezan a tener ahí como una relación bastante íntima, ¿no? Muy cercana, diría yo. Y bueno, pues tenía una relación tan cercana que pues obviamente se tatuó a Fidel en la pierna izquierda y al Che Guevara en su brazo derecho. Alguna vez dijo por ahí que Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínica que me la cerraban porque no querían la muerte de Maradona. Y pues Fidel le abrió las puertas, ¿no? Y pues a partir del año 2000... Maradona se refugia en Cuba para tratar pues sus problemas que tenía con pues con las drogas, ¿no? Y conocido y bueno, es muy conocido Cuba por pues por sus duras políticas antidrogas y su labor humanitaria por temas de la salud, ¿no? Maradona también tenía mucha afinidad por el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que en el 2005 viajó a Venezuela. Chávez lo recibió en el Palacio de Miraflores, y tras el encuentro, Maradona aseguró que había ido a conocer a un gran hombre, y en vez de eso se encontró un gigante. Creo en Chávez, dice. Yo soy chavista, todo lo que Fidel hace, todo lo que Fidel hace, dice. Todo lo que Fidel hace, todo lo que Chávez hace, para mí es lo mejor, sentenció. Pues es una embarrada que también el contexto histórico y político en el que se desarrollaba el Pelusa. Y bueno, pues vámonos. Ya no quiero contarles mucho sobre esta onda política que tenía también Maradona. Vamos con estas canciones de Bersuit Vergarabat. Esta es Barriletes, de Bersuit Vergarabat, y también vamos a escuchar Un Pacto, de esta misma banda, que pues también es muy conocida, muy famosa por sus temas pues críticos, ¿no? Hacen una crítica social en la mayoría de sus temas. Vamos a escuchar a esta banda. No se vayan, seguimos aquí en La Resistencia Radio, oídos libres. Barriletes de mi corazón, divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser. Un frasco de mujer. Ajá. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud, y te busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad. Barriletes de desilusión, todo cambia y también cambio yo. Me da miedo saber la verdad. Si te encuentro, entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, que te acordás de aquellos días nuestros nada más. A veces es necesario resistir. Resistencia, María. Pacto para vivir.

muy buenas canciones, que son de las canciones que todo buen latinoamericano debe de escuchar, y que si te gusta la música, pues por supuesto que Bersuit Vergarabat siempre es una buena opción, ¿no? Y me gustaría hacer un paréntesis, me gustaría mandar saludos a Elena, que nos está escuchando, a Carla, a creo que por ahí también nos está escuchando Esmeralda, Lala. Bueno, hay varias personas que me están escribiendo como a mis redes sociales, al WhatsApp, y bueno, me gustaría pues mandarles un saludo a todos aquellos que me estén escuchando. Pues vamos a seguir con este programa y continuando con el artefacto del día de hoy, y con Argentina y con Maradona y con todo esto que nos brinda este pueblo maravilloso, la Argentina, pues por supuesto que no puede faltar Gustavo Cerati, ¿no? El vocalista de Soda Stereo, aquel que nos hacía vibrar pues con sus canciones, y que lamentablemente pues también falleció, ¿no? Falleció ya hace unos cuantos ayeres, y bueno, pues me gustaría recordarlo, ¿no? Falleció el 4 de septiembre del 2014, es cuando fallece Gustavo Cerati, después de estar 4 años en coma, y bueno, pues es uno de los artistas que lamentablemente pues se han perdido, y que actualmente pues yo no veo que el mundo genere artistas o bandas como las que estamos escuchando. Y bueno, pues vamos a empezar, o vamos con la siguiente canción. Esto se llama Trátame Suavemente y es de Gustavo Cerati. Disfrútenla, estamos aquí en el Artefacto Live. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos, seguimos aquí en La Resistencia. Este es el Artefacto Live del día de hoy. ¡Oh! Contemplarlas No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Atentamente, el Cruz Azul. Pobrecito. Oye, yo no puedo dejar de pensar en qué estará pasando por la mente de los jugadores en este momento, que me imagino que va a ser terrible, ¿no? Lo que han de estar sintiendo, lo que han de estar pensando. Por supuesto que es el bullying nacional, ¿no? Y pues ya el aporte que han hecho a la lengua española con la palabra cruzazulear, pues ya, pues mínimo han pasado a la historia por eso, ¿no? Pero no, lamentable, la verdad, la actuación del Cruz Azul ayer. No quiero demeritar lo que hicieron los Pumas, ¿no? Pero la verdad es que ir ganando por 4 goles y que en el partido de regreso con toda esa ventaja te vuelvan a empatar, no, es increíble. O al menos uno como futbolista, digo, porque para los que me conocen y los que no me conocen tanto, bueno, pues yo juego fútbol, ¿no? Y sabemos que la diferencia de 4 goles, pues es abismal. Y que los Pumas hayan logrado esa hazaña, pues la verdad, mis respetos. Le digo al Chaco que, pues la verdad, pues ya no puedo decir nada. Perdieron mis chivas perdieron, maldita sea. Lo bueno es que no había apostado. Por ahí hay un cuate que creo que nos está escuchando, el Víctor, me debe 1,000 pesos. No me los quiere pagar el patrón, pero bueno, seguramente ya habrá algún día que me lo pagará, ¿no? Y regresando un poco como al tema de la música argentina, que creo que, bueno, ya se los dije, hay muchos cantantes, ¿no? Argentinos muy buenos, están pues los Babasónicos, Manu Chao, los Pericos, Fito Páez, bueno, pues hay muchos, ¿no? Y bueno, entre estos, pues también, por supuesto, uno de los grandes o una de las grandes bandas, pues es los Fabulosos Cadillacs, que no pueden faltar nunca si vas a elegir bandas argentinas. Por supuesto que los Fabulosos Cadillacs tienen que estar ahí. Y esto se llama Santa Carmela, bueno, Carmela en realidad, de los Fabulosos Cadillacs. Disfrútenla. Estamos aquí en la Resistencia Radio. Esto es el Artefacto Live del día de hoy. ¡Vámonos! Santa Carmela de los Fabulosos Cadillacs. Escuchamos esta banda que, pues, siempre que los escucho, la verdad me hace recordar, pues, aquellos tiempos de la preparatoria, del bachiller, es porque, bueno, pues, yo no era una persona muy muy aplicada en los estudios, ¿no? Por eso estoy en la resistencia, porque sigo resistiendo. Pero, no, bueno, siempre los Fabulosos me han gustado desde muy chavillo. Los escuchaba, pues no sé, creo que tenía como por ahí unos 12, 14 años cuando empezaron a sonar macizo. Y bueno, pues nunca tuve la fortuna, desgraciadamente, de verlos en vivo. Y siempre me quedé con esa cosquillita. Pero bueno, pues no todas las cosas se pueden en la vida, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con el programa. Esto es un poco de reggae argentino. Y bueno, pues los clásicos del reggae argentino, pues quiénes van a ser, ¿no? Por supuesto que Los Pericos es uno de ellos. Y me pareció que tenían que estar en esta lista porque pues estoy poniendo puras bandas muy, muy, muy conocidas. Que toda la banda de resistencia o que nos está escuchando, pues la mayoría se lo sabe, ¿no? O se la saben las rolas. Esta rola es Runaway de Los Pericos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos, siempre son bienvenidas todas las recomendaciones, los comentarios. Dicen por ahí el Chaco las mentadas, ¿por qué no? Siempre son bien recibidas. Y pues vámonos con esto de Los Pericos llamado Runaway. Seguimos aquí en la Resistencia Radio. No se vaya. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Palabras de amor. Run, run, run, run, run away. Away. Run, run, run, run, away. Away. Run, run, run, run, away. Away. Run, run, run, run, away. Runaway, de los Pericos, claro que es un clásico, claro que sí. Y bueno, pues espero que se la estén pasando bien. Yo ya tenía, si no mal recuerdo, creo que un par de semanas, quizá tres, que no había podido hacer el Artefacto Live, debido a que pues teníamos unos problemillas ahí con la plataforma, pero todo se ha solucionado, todo está ya afinadito. Hay unas cuestiones todavía aquí en el audio en los que todavía pues se escucha un poquito raro, pero no importa, estamos saliendo y estamos dándole, estamos aquí en la resistencia y como buena resistencia pues resistimos, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con la siguiente canción, que me parece que también es una muy buena rola de otro grande de Argentina. Y bueno, pues es por supuesto que Fito Pérez. Esto se llama Al lado del camino. Espero que les guste. Ya estamos llegando al final de la emisión de este programa. Y me gustaría, antes de lanzarnos a la rola, decirles que pues ya el Artefacto parece que lo vamos a empezar a hacer ya en vivo. Ya no tendremos pues casi invitados o programas grabados. Ya va a ser todo en vivo. Y bueno, pues eso me da mucha alegría, la verdad, me hace sentir bastante bien. Y por otra parte, también me gustaría decirles que va a estar por acá en la Resistencia Radio. Ya hablé con él, ya es un hecho, ya me confirmó, me dijo sí, a huevo que estoy ahí. Es Lengua Alerta. Y bueno, pues para los que saben de reggae, pues saben quién es Lengua Alerta aquí en México. Hace poco estaba, creo que trabajando con Rubén Albarrán, y me parece que también por ahí el vocalista de La Maldita Vecindad también estaba colaborando con él, y con el Preiser, Alejandro Preiser, que es el vocalista de Triciclo Circus Band, que déjenme decirles que cuando yo era estudiambre, aquellos tiempos, bueno, pues por allá como unos, ¿qué dirán? Como unos, ¿qué serán? Como unos 15 años más o menos, yo estudiaba con él, pero bueno, él estudiaba música, yo estudiaba teatro, como ya lo saben varios de aquí. Y bueno, pues ya no quiero decirles más, vamos a escuchar esto de Fito Páez. Esto se llama Al lado del camino, es un rolón, espero que les guste. Seguimos aquí en la Resistencia Radio, no le cambie. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Triste y encantado de Beatles, Kanye Legui. cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición. Divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino de Fito Páez. Escuchamos Al lado del camino y me parece que es un rolón. No sé si escucharon la letra o alcanzaron a escuchar un poco la letra de esta canción. Y pues la canción que sigue es una petición especial que me han me han escrito por WhatsApp y pues me han pedido que les dedique una rola. La verdad es que es muy extraño porque pues quiero yo romper un poco con algunas cosas de la pues tradicional, ¿no? De la tradicional radio, de la radio tradicional, pues, que es esto de, pues, oye, dedícale, oye, pues, mándame un saludo. Y... pero, bueno, pues, tengo que... son mis radioescuchas y se los voy a cumplir, ¿no? Y esta rola es para Carla y ella me la pidió que, bueno, pues, la quería dedicar, se la quería dedicar a Julio Cermeño, así que Julio, pues Carla te quiere decir algo con esta canción que es la canción de Chetes, dedicada para Julio Cermeño de Carla. Estamos aquí en La Resistencia, escuchemos esto para Julio Cermeño de Carla. ¿Quieres condenarse sin saber? Arriesgarlo todo, algo que no puedes pretender, es entregarlo todo sin temer. Puede ser tan peligroso, algo que te puede enloquecer. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver. Lo que sientes de verdad. Querer estar y caer. No sentirme solo, saber que en alguien tienes que creer. Y todo esto es cuestión de fe. Es como un deseo, a veces imposible de tener. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Estás escuchando Artefacto. Difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como de verdad, y solo tú sabrás. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver. Lo que sientes de verdad. Juego más difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es querer. Escuchamos Querer, esta dedicada a Julio Cermeño, que espero que nos esté escuchando, y si no, pues ya se la perdió. Pero no, no, espero que sí la haya escuchado. Carla, si me estás escuchando, espero que le haya gustado la canción al chico que llamado Julio Cermeño. Espero que le haya gustado esta canción de Chetes, querer, que me parece que es buena, es buena, sale un poco con lo que veníamos trabajando, pero no importa, son dedicatorias y yo le cumplo a mi público conocedor. Público conocedor, gracias por sintonizarme, gracias por sintonizar a La Resistencia. Y bueno, pues ahora que estamos complaciendo, va la siguiente canción, pues también es una complacencia que nos pidió por ahí nuestra querida amiga Edith Esmeralda Moreno. Y bueno, pues esto es de Paté de Foix y Lila Downs. Le mando un abrazo a Edith, que también nos está escuchando, un abrazo grande. Y bueno, pues espero que le guste y les guste esta canción a todos los que nos están escuchando. Esto es de Paté de Foix, Llévame en un beso, chiquillo. ¿Cómo no? Pues vámonos con esto de Paté de Foix. Seguimos aquí en La Resistencia. ¡Ay, chiquillo! Donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escrito, donde no hay principios ni final. angustias de mi aliento. Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los antiguos monumentos. Bésame y desata el carnaval. Llévame en un beso. Llévame en un beso para Edith Esmeralda Meléndez Moreno. Edith Esmeralda Meléndez Moreno. Ahí está, dedicada para el chango, ese chango. ¿Qué onda con esos sobrenombres que le ponen a sus dedicatorias al chango? Eso suena muy alborero, pero bueno, espero que el chango la esté disfrutando. Esto fue de nuestra querida amiga Lala Meléndez para el chango, y que seguramente, estoy casi seguro que la disfrutó, y la disfrutó al 100%. Déjenme decirles que Lala, pues bueno, es una amiga que me encontré ahí en un grupo de corredores de una marca deportiva muy famosilla, y que pues la verdad es que hacen una, bueno, ella tiene una, como un grupo de personas que se encargan de llevar a cabo ciertas actividades dentro de un espacio llamado La Comuna en Iztapalapa, y que me parece que hacen una labor bastante loable, bastante plausible, y pues le mando un gran abrazo. Espero que pronto podamos vernos, ya tiene rato que no nos vemos, pero esperemos que pronto, más pronto de lo que pensamos, nos vamos a ver. Nos tenemos un abrazo pendiente. Un abrazo, Lala, y bueno, pues seguimos con este programa que ya está llegando al final. Estamos a unos cuantos minutos y la verdad es que pues me gusta mucho transmitir en vivo. Me siento muy contento de poder ya estar transmitiendo sin necesidad de estar grabando, y esto es mucho más ameno, mucho más suelto. Me decían por ahí mis compañeros de, pues, de la resistencia, de varios programas, me decían que yo era la voz de la hora nacional y me parece que pues sí, un poco sí, porque pues tenía mucha seriedad, trataba de hablar con mucho más propiedad, pero bueno, con poco, conforme ha pasado el tiempo, pues he ido soltando un poco la lengua, los labios y sin albur, porque ya conozco a la conozco a la banda que pues te quiere alburear luego, pero bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy el Juanqui, espero que la hayan pasado bien, hayan disfrutado de este programa, y pues me voy rematando este programa con pues esta rola también de, ya pasamos a este artista, seguramente hay muchos más, pero pues por supuesto que voy a rematar con este, que me parece que es también el gigante de Argentina, al menos para mí. Ya seguramente habrá quien no esté muy de acuerdo con ese comentario, pero para mí este cantante es el más grande que ha tenido Argentina, bueno, después de Gardel, por supuesto, porque Gardel pues era, pues Gardel, ¿no? Uno de los, el más grande de Argentina, ¿no? Pero bueno, es, Gardel es como otro género, yo traigo un género, bueno, me gusta un género distinto, ¿no? Esto es de Soda Stereo, T para 3. Espero que se lo hayan pasado muy bien, de verdad. Yo me paso a retirar. Síganse cuidando, usen cubrebocas, por favor, porque luego uno va caminando ahí en la calle y no traen cubrebocas y están tosiendo. Usen máscara, lávense las manos, tomen todas las medidas de seguridad. Aquí en La Resistencia los queremos vivos, los queremos bien. Pues muchas gracias, yo soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días, disfruten esto de Soda Stereo, T para 3, muchas gracias, bye. Por eso.